te miré al corazón. No me canso de verte, mirándome. No me canso de oírte. Comienzo a declarar lo más íntimo de mi corazón. Tu amor me asombra. Cosas que no entiendo, lo que menos comprendo es tu amor. Tu amor me abraza y tu amor me arrasa. Entre lo poco que yo he entendido, lo que más he comprendido es que no puedo vivir sin tu amor. Escuché el latido de tu corazón. Pude oír la ternura de tu canción. A tu lado hay completa paz. En tu pecho acostado que no entiendo, lo que menos comprendo es tu amor. pensar. Entre lo poco que yo he entendido, lo que más he comprendido es que no puedo vivir. He comprendido es que no puedo vivir.